decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Expresarle nuestro cariño a todos los fanclubs de nuestro país, a toda la gente que nos acompañó desde el principio. Gracias. Mago, déjala que suene.